La bruja de las palabras. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Hubo una vez un señor que se llamó Edgar Rice Burroughs, o algo parecido a eso. Escribió un libro sobre un tal Tarzán. No me acuerdo cómo se llamaba el libro. Es por supuesto que esa historia, ese cuento, se convirtió después en una serie televisiva, ¿no es cierto? Con la mona Chita, que era una mona que lo acompañaba, un chimpancé, perdón, que murió no hace muchos años, murió a los 70 años Chita. Y no era mona, sino mono, fíjate, ¿no? Bueno, estos son detalles menores. A lo que yo voy es que en un párrafo escondido entre cientos de párrafos, este autor, Burroughs, dice así: Tarzán atribuía la existencia del viento a los árboles y las hierbas. Él creía que estos lo creaban, que los árboles y las hierbas creaban el viento al agitarse de un lado al otro. No podía explicarse de otra manera aquel fenómeno. Y tal cual, cuando vos ves, especialmente cuando hay mucho viento, vos ves cómo se mueven los árboles y podés llegar a pensar perfectamente que es el movimiento de esa masa enorme del árbol el que produce el viento. Y seguramente además lo está produciendo a su vez, porque ocurren simultáneamente el viento y el movimiento del árbol. Y si uno no tiene la mirada muy aguda, puede llegar a pensar lo que pensaba Tarzán, que el viento lo generaba el árbol al moverse. Porque ocurren juntitas las dos. Hoy vamos a hablar algo de la causalidad. Vamos a tratar de contarlo bien sencillito, porque me parece que esto nos puede servir para entendernos un poco más y para entender un poco más a los demás, especialmente a la gente que depende de nosotros o porque están bajo nuestra égida de organización o porque nos quieren mucho. Usted sabe que yo tengo amigos, muchos amigos. No es que yo sea buen tipo, sino que soy viejo. Y uno va juntando conocidos por los distintos ámbitos en los que han dado, los distintos bares en los que se ha emborrachado, los distintos barrios en los que ha vivido. Entonces, uno va coleccionando un montón de personas. No sé si amigos, conocidos, podríamos decir. En mi caso, he andado por lugares muy distintos, porque el trabajo me llevaba cada semana a un lugar distinto. Entonces yo tengo amigos que son fervorosos creyentes, cristianos. Tengo amigos que son evangelistas. Tengo amigos budistas, muy amigos. Tengo amigos ateos, por completo, panteístas, como el Pepe Mujica, que lo escuchábamos recién. Tengo amigos de derecha, de ultraderecha, de centro, de izquierda. Hasta tengo un amigo trotskista. Mira si no tendré una cantidad de amigos. Amigos que son cientificistas, que creen a pie juntillas en las ciencias. Mira, Carlos, la verdad se encuentra con el método científico. Tengo otros que no les gusta nada eso, que han renegado de esta verdad de la ciencia, de estos métodos que explican todo y no dejan nada sin explicar. Tengo amigos que les gusta la homeopatía, otros que dicen que es toda una mentira. Incluso tengo un amigo astrólogo. Cada uno de ellos, y muchos más que no menciono, tienen ideas muy distintas. Muchos de ellos están enemistados entre sí por sus ideologías, por sus valores. Es más, no los puedo juntar a todos yo, porque se armaría un lío de aquellos. Porque algunos son personas muy excéntricas hacia un lado y hacia el otro. Sin embargo, todos, salvo alguna excepción por ahí, todos tienen algo en común. Todos creen que las cosas no ocurren porque sí, sino que todo tiene una causa. Así que aunque parecían tan distintos, en realidad aquí tenemos un punto de acuerdo, un factor común. Todos creen que las cosas no ocurren porque sí, sino que hay un motivo por el cual ocurren. Usted, señora, recorra las charlas, haga zapping en la radio o en la tele y va a ver que cada tanto a alguno se le cae. Nada ocurre porque sí. Todo tiene una causa. No hay casualidades, hay causalidades. Cada uno lo dice a su manera. Así que tenemos un factor común entre personas tan distintas. Aquí podría estar el punto de acuerdo para finalmente construir un mundo de hermanos. Error. Porque ese es precisamente el punto que fortalece el desacuerdo. Porque después de decir que cada cosa tiene una causa, que nada ocurre porque sí, cada uno de mis amigos agarra su librito y da su explicación preferida. Así que lo que parecía algo que podía unirlos en realidad es lo que los separa. Después de decir que nada ocurre porque sí, que no hay casualidades, después de eso en realidad viene pegadito la versión explicativa de cada uno de mis amigos, donde cada uno te explica, y sí, fíjate, es evidente, esto es así. El trotskista dice que es por lo que él cree, el cristiano por lo que él cree, el astrólogo lo explica a su manera, y ahí comienzan las enormes diferencias, infranqueables diferencias, cada una de ellas sostenida por esta supuesta verdad de que todo tiene una causa. Y de esa verdad vamos a sospechar hoy. ¿Tienen causas las cosas? ¿Será así, che? ¿Y será en todo caso tan así como se dice? ¿O será que el mundo de las causas funciona más o menos bien en ámbitos sencillos? Suponete, yo agarro este vaso de vidrio, lo tiro al piso y se rompe. Agarro otro, lo tiro al piso y se rompe. Agarro otro, lo tiro al piso y se rompe. Así que ya podría yo decir que la causa de que el vaso se rompa es que se golpea contra el piso. Carlos, ahí funciona la causalidad. ¿Por qué duda usted de eso? Ya va a ver por qué dudamos. Pero lo que yo primero quiero subrayar es que esto de la causalidad, en realidad, esta creencia de que no hay casualidades, sino causalidades, es un dicho, una verdad, que la está enarbolando alguien que cree poder explicar el mundo. ¿Sí? Como decía Nietzsche casualmente, ningún vencedor cree en la casualidad. ¿Sí? ¿Ya nos vamos entendiendo? Así que lo que yo primero quiero traer a la mesa es esto. En general, además, el poderoso, el director del colegio, el padre de familia, es el que enarbola esta frase. ¿Para qué? Y habitualmente es para encontrar culpables, para identificar responsabilidades, para subrayar el protagonismo de cada uno de nosotros, aunque no sea esto cierto, como vamos a tratar de ver. La hipótesis de este programa de hoy es que muchas veces este concepto de la causalidad es un concepto que en realidad está sustentando un esquema de poder, apoyado por supuesto por la razón, que es la que va a venir a explicar cuál es la causa. Y el que tiene la razón, como hablábamos alguna vez, es el más poderoso, no el que la tiene, sino el que tiene la voz más alta o el medio de comunicación más importante o el que tiene más prestigio o lo que fuera. Así que la causalidad habitualmente funciona para justificar una ideología. Hemos tirado ya una pincelada. A ver, déjame organizar un poquito. No, primero le voy a contar la historia de la causalidad, la historia en el mundo occidental, la historia de los últimos 300 años. En 1730, más o menos, hubo un señor, David Hume, un inglés, que escribió un libro en donde decía que esto de las causas era todo mentirita. Que en realidad lo que nos pasa a nosotros es que nos acostumbramos a relacionar una cosa con otra. Y después nos quedamos como domesticados, acostumbrados a que a determinada cosa le sigue una consecuencia. Esto pasa mucho, por ejemplo, con la culpa. Cada vez que nosotros comemos más de lo que deberíamos comer, suponete la gente que tiene problemas y engorda más de lo que quisiera, se siente mal. Se siente mal porque comió de más. Tal vez no se sienta mal tan sencillamente por eso, pero aprende que después de hacer algo va a sentir un cierto estado de tristeza. La tristeza tal vez pudo haber sido producida por otra cosa, pero ya queda como ligado cualquier malestar que se sienta a un grupito muy pequeño de causas preferidas, así se llaman. Me puse triste. ¿Por qué estoy triste? Ah, porque la extraño a ella. ¿Estás seguro que era por eso? ¿O esa es tu causa preferida? ¿Qué pasaría si simplemente registrás que estás triste y no le asignás una causa antes? ¿Por qué tan rápidamente le asignás el motivo de tu tristeza a la ausencia de ella, o de él, o de lo que fuera? ¿Por qué? Porque de esa forma te quedás más tranquilo. Está todo controlado. ¿Qué pasaría si la tristeza no tuviera un motivo registrado? Podría ser más intranquilizador para alguien que está acostumbrado a que todo hay que controlarlo. Podría ser algo de esto, ¿no? David Hume decía: no existen las causas, lo que hay es que nos acostumbramos a que después de una cosa viene la otra, pero no podemos determinar cuál es la causa. Después vino, por supuesto, nuestro amigo Nietzsche, a quien le voy a dedicar un momento especial en el próximo bloque. Nietzsche, por supuesto, decía: esto de la causa es un invento. En general, la causa está hecha, lo que decía yo al principio, está armada para encontrar culpables y para castigar. Las cosas no ocurren porque sí. Todo lo que alguien hace sale de su conciencia y lo hizo porque quiso. Esa es la finalidad de que funcione esto, de que todo tiene una causa. ¿Sí? Pero después, en lo que quería entrar ahora, es en lo que pasó con Einstein. Einstein es alguien a quien aquí admiramos muchísimo. Nos acompaña en la mayoría de nuestras ideas, pero no en esta. Esto de la causalidad me preocupa mucho, decía Einstein a su amigo Max Born. ¿Pueden entenderse la absorción y emisión cuánticas de luz en el sentido de una necesidad causal? ¿O quedaría solo un residuo estadístico? O sea, ¿o ocurren porque sí? A mí me falta valor para defender mis convicciones. Pero renuncio muy a disgusto a la causalidad total. Está diciendo Einstein que después de decir que Dios no juega los dados, debía decir que lamentablemente Dios sí jugaba a los dados. Siguió soñando, siguió tratando de refutar esto. Él creía en la causalidad porque creía en un Dios que no era de ninguna religión en particular, no era un Dios con modos humanos como aquellos que sostienen las grandes religiones, pero él sí entendía que había una lógica, una musicalidad, y su ciencia era para develar los misterios de esa deidad que impulsaba cada átomo. La idea de que un electrón elija por su propia voluntad el momento y la dirección en que dará el salto cuántico me resulta insoportable. Pero es que eso es lo que él había demostrado en sus experimentos. Que el electrón realizaba ciertas cosas por propia voluntad, en palabras de Einstein. Es decir, en forma casual, impredecible, no respondía a ninguna ley causal. Y a medida que la ciencia fue avanzando hasta nuestros días, en muchos ámbitos de la física, especialmente en los microámbitos dentro del átomo, como en el macrocosmos, las galaxias, los agujeros negros, Lo que se verifica es que hay un montón de fenómenos que son indeterminados, que ocurren porque sí, que no tienen una causa. Esto que yo estoy diciendo está virtualmente negado por la cultura occidental. Estoy seguro que la mayoría de los oyentes nunca lo ha escuchado, por más que estoy citando a Einstein, a Stephen Hawking, que es el Einstein de la actualidad, ese que aparece en silla de ruedas en Los Simpson para que lo ubiquen. Dios juega a los dados, dice Hawking textualmente. Einstein estaba doblemente equivocado cuando afirmó que Dios no juega a los dados. Los estudios sobre la emisión de partículas desde agujeros negros permiten sospechar que Dios no solamente juega a los dados, sino que a veces los echa donde nadie puede verlos. De su libro La mecánica cuántica de los agujeros negros de 1977. Así que le entramos así, de un modo un poco tal vez desprolijo, sospechando de las causas en nuestro mundo interno. ¿Será por eso que estábamos tristes? ¿O será por otra cosa? ¿Nos permitiremos sentir lo que sea que sintamos sin asignarle inmediatamente una causa? ¿Una causa que confirme nuestras creencias? ¿Que confirme nuestro melodrama? Ay, sí, porque yo estoy tan así, porque me pasa tal cosa. El día que no me pase más, entonces sí, yo voy a hacer no sé qué. Entonces, todas las sensaciones nuestras que ocurren, y que ocurren o porque sí o por motivos que todavía no conocemos, enseguidita nosotros le asignamos una causa, la causa que preferimos para confirmar nuestro pequeño mundo de ideas. Y yo a veces me pregunto cómo estaremos llegando a lugares tan distintos a los que llega la bruja. Por ejemplo, nos escuchan en el País Vasco, allá en España, y a veces nosotros queremos mandar mensajes, pero no sabemos cómo. ¿Vos sabés hablar vasco, Nadia? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Claro que sé hablar vasco, por Dios. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo aprendiste? La bruja me enseñó un poco de todo. Ah, oye, porque acá la bruja me dejó una canción para que le mandemos a los vascos, o a los que hablan vasco, o a los hijos de vasco, a los nietos de vasco, una canción que se llama Su Será. ¿Qué significa? Es muy fácil, Carlos. Significa eres tú. Será su una berria que hechía un hecho haré mi ría. Será su la bruja de las palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Enseguida regresa una locura que se hizo radio de colección.